Muy buenos días y aquí estamos en vivo en el aire de la 105.5, la FM Los Coihues, la radio de tu barrio. ...11:14 de esta mañana de jueves. Este va a ser el horario en el que comienza lo que nosotros denominamos como la joya de la radio, el programa de la escuela 324 del barrio. Al igual que todo el país, al igual que todo el mundo, estamos adaptando los diferentes formatos de nuestra radio y nuestra vida cotidiana a las particularidades de esta pandemia que estamos atravesando por el COVID-19. Y por lo tanto, este programa de radio también se tiene que adaptar a las cotidianas, esto de mantener distancia, de quedarnos en nuestras casas. Así que mientras sigan estas particularidades de vida cotidiana, el programa de la Escuela 324 también estará adaptado a este formato y estaremos, en el caso quien les habla aquí en el estudio de la 105.5, pero estaremos hablando vía telefónica o a través de grabaciones con los verdaderos participantes y las verdaderas participantes de este ciclo, que son les chiques de la Escuela 324. Así que hoy vamos a escuchar diferentes contenidos que estuvieron preparando docentes de la escuela de nuestro barrio, pero también vamos a estar escuchando entrevistas que vamos a estar haciendo en vivo para enterarnos en este primer programa de este ciclo tan particular que ya veníamos preparando hace mucho tiempo, pero que se tuvo que ir adaptando como nos estamos adaptando todos y todas. Tenemos en comunicación aquí del otro lado de la línea a Jorgelina Mazzucco. Ella es directora de la Escuela 324 y la idea en este momento era, como para arrancar este nuevo ciclo, saber cómo se adaptó la escuela y las particularidades de este ciclo 2020. ¿Qué tal, Jorgelina? Muy buenos días. Hola Fabián, hola chicos, hola chicas, hola familia. Qué lindo hablar con alguien que no somos los cinco que estamos acá. Hemos vuelto a la radio, Jorgelina, adaptándonos con el programa de la escuela. Sí, qué bueno, porque al principio pensamos que no iba a ser posible y bueno, como vos sos tan insistidor, molesto, las familias se dice. Insisten también en que tenemos que estar más comunicados y comunicadas. Está bueno que arranquemos con el programa de radio, sí. Bueno, Jorgelina, decíamos en el comienzo, en la presentación, decíamos esto, ¿no? Que se está adaptando el formato, pero hay un trabajo fundamental desde la escuela. Nosotros ahora poniéndonos un poco, hablando un poco más en serio, hay un trabajo fundamental desde la escuela y la comunidad para que este ciclo lectivo 2020 se mantenga dentro de los carriles educativos. ¿Cómo se adaptó la Escuela 324 a esta particularidad que estamos viviendo? Bueno, la escuela se adaptó y se está adaptando todo el tiempo, porque vamos midiendo todo el tiempo a ver qué es lo que funciona para continuar, viste que hablan de la continuidad pedagógica. No sé si es tan posible esta continuidad pedagógica con tantas desigualdades a la hora de conectarse, ¿viste? Claro. Pues nosotros en principio pensamos en el blog y para acceder al blog tenés que tener internet, tenés que tener dispositivos que se banquen entre internet y bajar cosas del blog. Vimos que eso no funcionaba para todas las personas y entonces, bueno, por sugerencia y reclamo también, vamos a decirlo, de las familias en los grupos de familias, nos metimos en los grupos de WhatsApp para asegurarnos de que esa tarea llegue a todas las familias. Te perdés la ronda virtual, te perdés las efemérides, te perdés visitar los sitios que nosotros ponemos y sugerimos para navegar allá en el blog, pero las tareas llegan, sabemos que llegan ahora. Esas tareas, cómo se resuelven en la casa, y eso es un mundo en cada casa, con lo que estuvimos viendo. Ahí también no solo tenemos que ver que lleguen las tareas, sino qué tipo de tarea para cada persona. Y no podemos atender todas esas individualidades. La verdad, desde la virtualidad creemos que no, hacemos lo posible. Sí tenemos, además, grupitos reducidos de WhatsApp. No sé, esto por ahí no lo conoce la gente, porque solo lo conoce quien participa de esos grupitos. Esas personas que necesitan un seguimiento más individual, lo estamos teniendo por grupos de WhatsApp, pero de todas maneras tampoco es que funcionan demasiado. Y seguimos buscando manera. Ahora, bueno, la radio, por lo menos un día estar conectados con cosas de la escuela. Jorgelín. Pero bueno, vamos todo el tiempo viendo qué, escuchando lo que dicen las familias. No a todo el mundo dejamos conforme, sabemos que es así, no se va a lograr nunca. Pero bueno, hacemos lo que podemos. El grupo de compañeros y compañeras está trabajando, estamos trabajando más que nunca. Eso lo deben escuchar por todos lados y quienes docentes lo saben carne propia. Más que nunca, no sé si se logra llegar como nosotros pensamos cada vez que escribimos la propuesta pedagógica. Pero bueno, vamos en el camino con alegría, con optimismo. Jorgelín, yo la verdad con este grupo de la escuela voy a donde sea. Lo que... El impacto que tengamos después no sé, pero vamos. Le metemos. Sí, aparte de tener en cuenta que esto nos cayó y les cayó a todos los que están en la parte educativa, les cayó en medio ya de las clases ya arrancadas. Yo recuerdo, nosotros llegamos a tener una reunión que, por ejemplo, esto minúsculo que es el programa de radio, arrancaba la semana que viene. Y ya estaba la escuela ya lista para largar con la nueva, con el nuevo ciclo lectivo. Y por ahí algo que es interesante también, teniendo en cuenta que esta escuela es una escuela de nivel primario, cómo están trabajando con séptimo, ¿no? Que es los que van a tener por ahí el desafío más importante, porque ya si el año que viene están en una escuela secundaria. Y sí. Bueno, ayer, ahora se empieza a pensar en eso desde la dirección de nivel, de cómo profundizar el trabajo con séptimo grado para que no queden en Pampa y la Vía porque se van de la escuela y nosotros sabemos qué es lo que queda pendiente, pero en el secundario no lo saben. A los secundarios que vayan empezarían de cero y bueno, ayer en una reunión se habló de eso. Nosotros por ahora hacemos un trabajo bien a conciencia, pensando en qué cosas son las cosas generales y necesarias, innegociables que hay que trabajar en un séptimo grado para que puedan tener herramientas para salir al nuevo nivel, digamos. Pero bueno, no hay nada específico que estemos haciendo para séptimo grado en función de que se van de la escuela el año que viene. Eso no, trabajamos como estamos trabajando siempre. Y por ahí nada especial. Se dice claro. Por ahí que sí, que cuando volvamos, no sé si es por ahí tu pregunta, serían los terminales de nivel los que empezarían primero. Ayer se habló de eso en la reunión de supervisión que tuvimos y en la que se me rompió el teléfono del todo porque está saturado. Ahora estoy con uno nuevo que perdí todos los archivos, voy a ver cómo ahora. Pero se habla de una vuelta en primer momento de séptimo grado con el protocolo este que de cuidado. Pero no hay nada cierto todavía. En el trabajo hacemos lo que venimos haciendo. Y en la expectativa de vuelta de séptimo grado se habla de eso, pero nada firme. Y también teniendo en cuenta que si uno escucha las diferentes informaciones que bajan desde Nación, se están también manejando los tiempos y manejando los protocolos en función de cómo va evolucionando el día a día, que por ahí uno a veces desde el lugar de su casa y ante la necesidad cotidiana, en mi caso no es la educación porque no tengo chicos, pero me imagino que la ansiedad de muchas familias debe estar. Se dice, bueno, pero ¿y la escuela? ¿Y la escuela? ¿Y la escuela es esto que vos decís? La escuela también está trabajando el equipo docente día a día, en todo momento. Somos conscientes que cada vez que queremos hablar, por ejemplo, desde la radio con alguno de los que van a participar en este programa, están en reunión, están en esto, están lo otro, están tapando agujeros las 24 horas, los celulares incendiados, cada uno de los docentes, sí. Y aparte familias, ¿no? Porque no es que los docentes viven así en una cápsula docente que sobrevuela el país, sino que también tienen una familia, tienen que resolver situaciones cotidianas, pero como vos decías, por encima de todo está el laburo y el trabajo en la escuela. Y cómo esto, no hay tiempo como para decir, bueno, arranca, no sé, 15 de junio, arrancamos de vuelta, eso sabemos que no existe, que se va adaptando día a día. Pero lo que tiene que ver con este programa de radio, ¿quiénes van a estar participando entonces? Yo, ¿con quiénes no voy a estar hablando más allá del teléfono este año? ¿Cómo con quiénes no vas a estar hablando? Claro, no voy a estar hablando directamente, sino que voy a estar hablando a través del teléfono, por lo menos hasta que todo se adapte. ¿Quiénes son los chicos y las chicas de qué grado van a estar participando en este programa de radio? ¿Este programa de hoy? Sí, séptimo. No, en general, ¿cómo lo vamos a ir? En general van a trabajar todos los grados. Iba a decir todos los grados y salas, pero no. Buenísimo. ¿Viste que salió la presentación? Dice Escuela Jardín, Fabián. No, ya me retó la ex profesora de Educación Física de la escuela, que es compañera de radio. Anoche, claro, a las 11 de la noche me estaba corrigiendo el mensaje. Claro, pero bueno, lo mandamos así hoy. Bueno, ahora a mí me retó Graciela. Le digo, Graciela, no pude, no tengo el teléfono. Bueno, ahora puse un chip. Pero bueno, vamos a estar trabajando rotativamente con todos los grados. Buenísimo. Así, sí. Así pueden participar todos, por lo menos, de esta experiencia. Y también una posibilidad de disfrutar de la imaginación y del aire de otra manera, ¿no? Sí, va a estar bueno. Bueno, Jorgelina, buenísimo. Hoy te digo más o menos lo que vamos a tener, así ya le contamos a los oyentes. Vamos a estar hablando con Joaquín Conte, que es docente de sexto y séptimo grado. Y vamos a estar hablando con Claudia Álvarez, que ella, aparte de ser docente de matemática en sexto y séptimo y en tercer grado, se ocupa también del blog, algo importantísimo, algo que por ahí antes era, ay, bueno, tenemos que actualizar el blog, y ahora es... Sí, Domingo también se ocupa del blog, claro. Claudia y Domingo se ocupan del blog, y Lili Leone manda efemérides también. Así que vamos... Es repartida la tarea, sí. Vamos a Claudia estar hablando. Claudia nos salvó, te digo. Qué grande. Bueno, buenísimo, sí. Entonces, si te parece, eso es lo que vamos a tener, después vamos a hablar con una mamá de séptimo, y sí, tenemos ahí un periodista del programa del año pasado que se va a estar colando también, porque la idea es que empiecen a ocupar el aire, por lo menos de esta manera virtual. Ya en principio podemos tirar que nos manden cuando quieran alguna grabación al 2944-784040, contándonos eso, diciéndonos, estás escuchando el programa de la escuela 324 de Villa Los Códigos. Ya les tiramos un trabajo para una actividad para este primer programa, ¿te parece? Está bien. Y Fabián, escúchame, acá muchas familias mandaron sugerencias de nombres. Ah, buenísimo. Eso, bueno, se puede, si te lo voy mandando. Sí, no sé. Si te parece, se puede canalizar a través del mismo blog, como para no abrir una nueva forma de comunicación, y sino que lo manden al teléfono de la radio, al 2944-784040, y después votamos a ver cuál es elegimos cuál es el más votado, ¿te parece? Dale, ahí te mando los que tenemos. Dale. Bueno, Jorgelina, buenísimo. Muchísimas gracias, y te dejo libre para tus 39 reuniones hasta las 12 del mediodía. Sí. Te mando un abrazo, Fabián. Gracias. Un abrazo y muchas gracias por confiar en la radio. Hasta luego. Buen día. Chau, chau. Gracias a ustedes. Chau. Estuvimos hablando aquí en el arranque de este primer programa de la Escuela 324, que con la emoción de arrancar y darle aire directamente, estuvimos hablando, te decía, con Jorgelina Mazzucco. Ella es la directora de la Escuela 324, como para saber esto, cómo se van organizando, lo difícil que debe ser, lo complicado. Uno por ahí pierde dimensión de lo complejo que debe ser organizar una escuela. Vamos entonces a escuchar un tema musical, como para arrancar. Yo tenía acá unos temas que me habían quedado del año pasado, pero se ve que como esa música ya es tan vieja. Ah, acá está, mirá. Vamos a largar entonces con un tema de los que nos quedaron del año pasado. Y vaya a saber si quienes hacían el programa de Sexto siguen escuchando esta música. Los cambios son tan vertiginosos, ¿vio? 2944-784040. Y antes de ir al aire con la segunda de las charlas que tenemos preparadas para hoy, vamos a estar hablando, como escuchabas en la segunda de las notas, vamos a estar hablando con Claudia Álvarez, pero vamos primero a escuchar un tema de los que me quedaron sugeridos por quienes hacían el programa de la escuela el año pasado. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took at me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Me imagino, los que hacían el programa el año pasado deben estar diciendo: ay, para Fabián, esa música ya es re vieja. Y ahí pasaba en el aire entonces, Imagine Dragons era esto. Escuchábamos el tema Believer. Y vamos ahora, ya siendo las 11:33 de este jueves, que te decimos, te podés comunicar con la radio en vivo al 2944-784040 mientras dure este programa, primer programa inicial de la Escuela 324. Te podés comunicar 2944-784040. No podés escuchar a través de internet poniendo, si tenés celular con sistema Android, tenés que poner, bajarte la aplicación de la red Enfoques y ahí sintonizás la 105.5, o podés poner también en el buscador de tu compu si tenés internet pones redenfoquestodojunto.com.ar 2.8000/FM Los Coihue. Te repito, redenfoques.com.ar 2.8000/FM Los Coihues, y ahí sintonizás esta radio. Han llegado mensajes al 2944-784040. Se ha comunicado Adriana, que dice: qué lindo escuchar a Jorgelina, incansable su tarea junto con Graciela, el equipo docente y auxiliares, abrazote. Y también nos ha llegado otro mensaje que dice: buen día, qué emoción, vuelve la escuela a la radio, éxitos en este año tan especial. Gracias, Jori, equipo, por el amor que le ponen a cada cosa. Besos enormes. Y este mensaje lo ha mandado la familia Cortés. Y ahora sí, nos vamos a la segunda de las notas. Esperemos que nos haya aguantado, porque la tenemos ahí hace como 10 minutos para arrancar esta charla. Estamos comunicados ahora en este momento del programa, de este primer programa de la Escuela 324, con Claudia Álvarez. Claudia es docente de sexto grado en el área de matemática, también en tercer grado, y se encarga de una tarea que ha tomado un lugar dentro de la educación y de la educación pública, pero preponderante, que es el blog de la Escuela 324. ¿Qué tal, Claudia? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Cómo estás vos? Bueno, muy bien. Acá haciendo unas compras, así que me agarras con barbijo, lentes, de todo. Bueno, se escucha perfecto, ¿eh? Bien, bueno, bien. Para los que recién por ahí, recién están sintonizando el programa, abríamos este programa de hoy con Jorgelina Mazzucco, hablando a nivel más organizativo de la escuela. Y la idea era charlar con vos acerca de esto. ¿Cómo ves desde tu lugar de docente, cómo ves este nuevo ciclo 2020 con estas particularidades? Y después hablamos en sí del trabajo que estás haciendo junto a Domingo, nos decía Jorgelina, en el blog. Primero, ¿cómo resolvés o cómo te adaptás al trabajo docente? Y bueno, fue un año con muchos desafíos. En un principio pensamos que iba a ser por poquito tiempo, y bueno, después se fue extendiendo. Entonces es un desafío día a día, porque nos tenemos que ir reacomodando en las cosas que funcionaban en un principio, después hay que reajustarlas y demás, y bueno, es un desafío constante. Claudia, con lo sí. que tiene que ver, hablábamos también con Jorgelina, esto de la adaptación del trabajo docente a las particularidades de nuestra comunidad, ¿no? Y de nuestra claro. provincia, sobre todo a nivel conectividad, porque muchas sí. veces yo venía siguiendo o vengo siguiendo las clases de, por ejemplo, que se dan en Radio Nacional Buenos Aires, sí. las clases docentes, ¿no? Entonces uno muchas veces se pierde de vista. Cuando uno está en grandes ciudades, se pierde de vista las dificultades que hay en el interior por ahí, inclusive en lugares, en parajes muchísimo más alejados, como puede ser Bariloche, claro. a nivel conectividad. Esto de Buenos Aires, de Córdoba, de Rosario, es algo que está, por lo menos parece superado, porque no se habla en el aire. ¿Cómo se adaptó claro. la Escuela 324 de Los Coihues con el trabajo cotidiano del blog, a través de mandando tareas, mandando ejercicios, mandando espacio de participación, espacio de juego? ¿Cómo se adaptaba esto al planteo inicial y cómo sí. se va llevando el día a día para que el blog funcione? Sí, en un principio comenzamos mandando primero alguna actividad por mensajito, después vimos que no podíamos llegar a todos y a todas, y que necesitábamos algo más interactivo, entonces surgió la idea de hacer un blog. Ahí comenzamos a hacer el blog, pero también tuvimos algunas dificultades con familias que no se pueden conectar, o que quizás podíamos compartir videos y la conectividad es tan baja que no podían verlos, no podían ellos hacer la tarea de ese tipo. Entonces, bueno, fuimos adaptando las tareas en cuanto a la necesidad de nuestra familia. Ahora funciona el blog, y funciona los grupos de WhatsApp, también replicamos la tarea por grupos de WhatsApp. Y la tarea, bueno, sí, la tarea es en función de cada grado, ¿no? No es que hay una tarea general para toda la escuela, sino que cada grado tiene sus actividades. No, la semana anterior y esta en particular hicimos una tarea grupal por turno, por ciclo, digamos, según las dificultades. Una tarea relativa a las emociones, para que pudiéramos trabajar las emociones, todos y todas que nos están atravesando en este tiempo, y esta semana enfocadas en el Día del Trabajador, que es un día muy importante que se conmemore, ¿no? Bueno, y sí. Este programa de radio, ¿qué función te parece que puede cumplir dentro del trabajo cotidiano que hacen ustedes, o les venimos a complicar más la vida, sí, de la radio? Primero es llegar a las familias y que ellos se puedan comunicar también con la radio y podamos tener una comunicación más cercana, porque si bien estamos, Jorgelina y Graciela están en los grupos de WhatsApp, nosotros no podemos recibir todos los teléfonos porque nos explotan los teléfonos, entonces recibimos por mail la tarea, intercambiamos ahí un poco, pero es un poco volver a lo de antes, ¿no? De esperar unos días a que te llegue la respuesta, o esperar que si alguien te preguntó algo, volver, no es inmediato como un mensaje o escuchar la voz, que es tan importante. Bueno, ponemos también esto más allá del programa este que hagamos semanal, también si vemos que es necesario por ahí adaptarnos a otro tipo de formato, también lo iremos viendo en esta adaptación cotidiana, ¿no? Bueno, y quería decir, en el blog se actualiza día a día, sí. Los lunes ponemos toda la tarea que querían la semana y vamos viendo los mensajes que están ahí. Domingo tiene la función importantísima de poner las efemérides todos los días y de estar en contacto con los que se comunican. Todos los docentes podemos ingresar al blog, contestar mensajes, estar, y vamos subiendo las distintas tareas y lo que necesitan. A veces hacemos algún videíto dedicado a los chicos y lo subimos también ahí para que no pesen tanto los teléfonos en los mensajes de WhatsApp. Y bueno, compartir es la función del blog. Fundamentalmente eso, ¿no? Acompañar a las familias en toda esta movilización que ha provocado esto, ¿no? Estaría bueno en algún momento, cuando volvamos a la vida cotidiana, tener un encuentro comunitario para ver y por ahí dejar una constancia. Uno muchas veces se olvida de cómo resuelve situaciones de crisis. Cuando la vida vuelve a la normalidad, dice, pero ¿y cómo hacía yo en aquel momento para que los pibes y las pibas puedan seguir cursando? Bueno, estaría bueno por ahí en algún momento que esto quede registrado, ¿no? Tal cual, sí. Bueno. Y todas las pruebas que hicimos en un principio o que queríamos hacer algo y no funcionaba y cambiábamos y bueno, ahí estamos, dándole forma todavía. Ahora agregamos la pestaña de radio, muy importante, que van a ir quedando los programas grabados ahí para que los puedan escuchar. Y Claudia, estamos hablando con Claudia Álvarez, docente de sexto y séptimo en las áreas de matemática y de tercer grado de acá de la escuela 324, y quien se encarga junto a Domingo del blog, que esto es muy gracioso pensar que hasta hace 4 meses yo hubiese ido a las 10 de la mañana, 10 y media a la escuela, para charlar con los chicos, organizar el programa y después venirnos para la radio. Y ahora estamos dando el nombre de todos los que participan a través de la radio y confiando en la telefonía. Pero Claudia, la verdad, felicitaciones y gracias por todo el laburo que están haciendo cotidiano. También la idea en esta primera instancia, en este primer programa, es conocer en el aire el funcionamiento interno de cómo se fue adaptando la escuela. Por eso queríamos charlar con vos. Sí, bueno, y aprovechar para darle un saludo a mis estudiantes, a las chicas, a los chicos de sexto, de séptimo, de tercero, que se extraña mucho ir a la escuela, y a mis compañeros y compañeras. Esperamos vernos pronto. Te agradecemos, Claudia. Ya tiramos ahí, recién hablábamos con Jorgelina, tiramos para que se vaya votando un nombre, que se vaya mandando al blog o a las vías de comunicación habituales. Y si no, acá sí, también, sí, a través del 2944-784040, les pedimos sí, que empiecen a votar un nombre para este ciclo. Y por otro lado, si nos quieren mandar un audio diciendo estás escuchando el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihue, así ya lo empezamos a usar como separadores, que era lo que hacíamos hasta el año pasado y volveremos a hacer en algún momento previo al comienzo del ciclo lectivo, ¿no? Preparar todo esto de la artística de la radio. Así sí, que muchas gracias, Claudia, y nos mantenemos en contacto. Gracias a vos, Fabián, por estar siempre en contacto con la escuela y hacer esto posible. Buenísimo. Vamos a un poco de música, bueno, y ya nos vamos a venir con Joaquín Conte, que nos va a estar contando particularidades del trabajo de sexto y séptimo grado, ¿eh? Claudia, la despido con un rap que ha grabado una de las integrantes reales de este programa de la escuela. Hasta luego. Chau, chau. Hola, yo soy Bianca Morés Chineisen. Este año curso séptimo grado en la escuela número 324 en Villa Los Coihue. La semana pasada hicimos un trabajo de emociones y la tarea era componer un rap. Espero que disfruten el rap de la cuarentena. Me gustan los caballos, se parecen a los rayos. Y cuando ellos corren van muy, pero muy rápido. Son muy lindos, se parecen a cilindros. Los extraño un poquito, pero estoy en su corazoncito. Cuando esto termine, zanahorias comerán. Y con las de mi huerta se van a empalagar. Mientras tanto con mi hermano nos estamos por pegar. Porque esta cuarentena no la aguantamos más, más, más. Hicimos una huerta, hicimos tirolesa, hicimos rompecabezas, pero ya me duele la cabeza. Lo del blog está muy bueno, pero extraño compañeros. Cuando todo esto termine, a la plaza todos iremos. ¡Vamos a ir! ¡A la plaza! ¡Iremos! ¡Iremos! 105.5 Hola, ¿cómo están? Yo soy Rochi de séptimo grado. ¿Cómo anda Fabi? ¿Cómo andan, chiques? Espero que la estén pasando bien. Yo estoy acá en mi casa haciendo cosas. Quiero estar allá. Falta poquito, por suerte. Bueno, Los extraño mucho y chau. Vamos a leer aquí en el aire del primer programa de la Escuela 324 algunos de los mensajes que han llegado aquí al aire de la 105.5. Te repetimos el teléfono 2944-784040. Estamos en vivo. Dijimos hasta las 12, pero ya veo que vamos a estar un rato más. Ha mandado un mensaje de aquí, del almacén natural, de aquí de nuestro barrio. Dice, qué emoción. Vuelven los chicos a la radio. Buenos besos y éxitos desde Ser Natural. Este era uno de los mensajes. También nos ha mandado mensaje Jorgelina. Acá está. Nos pone, a ver. Hola familias. Estuvimos pensando nombres para el programa de radio. Se nos ocurrió. Reconectados. Primero de los nombres que podemos empezar a votar. Atento a todos y todas las oyentes. Reconectados. Aún se puede. La pared que nos une. Separados pero juntos. La voz que nos une. Y la radio en cuarentena. Repetimos. Reconectados, el número uno. El segundo número. Aún se puede. El tercero. A ver, celular querido. El tercero, la pared que nos une. El cuarto, separados pero juntos. El quinto, la voz que nos une. Y el sexto, la radio en cuarentena. La radio en cuarentena, dejémoslo porque nos va a quedar viejo enseguida. Esto lo mandaron los chiques de séptimo y de tercero. Han mandado este nombre. Estos nombres para poder votar, podés mandar tu voto al blog de la escuela o a las vías de comunicación habituales de la escuela 324. Y si no, también lo que podés hacer es mandarnos aquí al 2944-784040 cuál es tu elección. ¿Quién más? Se ha comunicado Agustina de segundo grado. Está re bueno el programa. Aplausos. Pone, los estamos escuchando. Gracias Agustina por estar ahí del otro lado. Se ha comunicado también Aide desde Buenos Aires. Dice, muy bueno el rap. Felicitaciones. Habla del rap que escuchamos, que grabó nuestra compañera del programa de radio de la Escuela 324. Bianca, perdón, que había grabado ese rap. A ver, ¿qué más? Acá tenemos un mensaje. Dice, acá Julia y familia escuchando, votamos reconectados. Esta es la familia Villegas Voto. Y hay un audio, después vamos a escuchar el audio también al aire. Vamos con un separador que nos ha mandado Jorgelina de alguna de las actividades que podés ir haciendo aquí en la Escuela 324. Y mientras tanto, ya llamamos a Joaquín Conte, que es el docente con el que vamos a estar hablando ahora, aquí en el aire de este programa de radio. Ay, ojalá que las comunicaciones nos sigan ayudando, por favor. Todas y todos sabemos que se puede aprender y disfrutar mucho contemplando a la naturaleza. Estos lindos días de otoño son un buen momento para observar y reconocer plantas y animales que habitan nuestro patio. Esta es una invitación a buscar y capturar imágenes de los bichitos que encuentren en el patio de sus casas. Para ello, les sugerimos recorrerlo, mirar bien entre las plantas, en los troncos de los árboles, debajo de las piedras o donde se les ocurra. Cuando encuentren uno, lo miren con detenimiento, le saquen una foto y hagan una pregunta sobre algo que les haya llamado la atención o que no sepan acerca de ese bichito que encontraron. Una vez que tengan la foto y la pregunta, las envían al grupo de WhatsApp de su grado para que Enrique Campitelli, que es un vecino que aunque estudió física es un aficionado a aprender sobre la vida de los bichos, se las responda. Esto igualmente, esta actividad la vamos a estar dejando también en rotación en la radio para que puedan escucharlo en la programación de la 105.5, así como las diferentes cuestiones y actividades que vayan surgiendo a lo largo de estos días, en el que arranca el programa de la Escuela 324. Y antes de ir a la nota que sigue, vamos a escuchar alguna de las actividades que estuvieron haciendo los chicos y las chicas de la Escuela 324. Atento, ¿eh? Atento con esto. Hola, soy Fidel Sarac, de sexto grado. Voy a la Escuela de los Coihues y les quería compartir un cuento que escribí que se llama Lobo Tenebroso. Lobo Tenebroso. Lobo Tenebroso nació con el espacio y el tiempo. Es el puente entre Tenato, o muerte, y la vida. Guía a los muertos a su fin. No solo a humanos, sino que también a los animales. Habla todas las lenguas e idiomas del cosmos. Es el ser vivo más inteligente, aunque siga aprendiendo del cosmos o universo infinito. Aunque estas características te suenen a villano, él es uno de los más fuertes superhéroes de la historia. Él le enseñó a los primeros humanos y gorilas a caminar, ayudó a los animales en las sequías, enseñó a los humanos a potabilizar el agua, también ayudó a otros seres vivos de otros planetas. Y es alguna de las cosas que hizo. Ahora, Lobo Tenebroso está absorbiendo conocimiento y preparándose para ayudarnos en todo lo que pueda. Una de sus historias fue cuando luchó con Carpas, dios de la sequía. Luego era un poco más joven cuando con su conocimiento y los animales le tendieron una trampa. Carpas estaba sosteniendo el sol para elevarlo y matar animales. Fue entonces cuando los animales se pusieron alrededor del lago y gritaron, batallaron y gruñeron. Carpas, enojado, empezó a lanzar fuego matando a algunos animales, así soltando el sol. Entonces Lobo fue y guardó el sol en una caja teca, y la noche surgió y el dios se debilitó. Y así lo atraparon y lo desterraron a vivir con los humanos sin sus poderes. Luego Lobo generó equilibrio y liberó al sol. Estoy escuchando el programa de la Escuela 324 en FM Los Coihues. Chao. Hola Fabi, ¿cómo estás? Habla Roxana, la seño de sexto el año pasado. Quería saludar a todos allá, de la radio, la gente de la escuela. Espero que estén bien, que estén pasando estos días en familia, cuidándose mucho. Y bueno, les cuento que yo acá estoy con León, con mi bebé, que nació en plena cuarentena el 21 de marzo. Así que acá estamos, en estos momentos está tomando la teta. Les quiero mandar un beso enorme y desearles muchos éxitos para este programa. Y un beso gigante a todos. Y ahora sí, volvemos al aire de este programa. Primer programa del ciclo 2020 de la Escuela 324, de la Escuela de Villa Los Coihues. Te tiramos el teléfono nuevamente, 2944-784040. Escuchabas hace un par de saludos atrás un cuento grabado por Fidel, un cuento que hemos puesto al aire para darle pie a este segmento del programa, a esta entrevista que se viene. Vamos a estar hablando con Joaquín Conte, él es docente del área de lengua de sexto y séptimo grado de la Escuela 324. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenos mediodías prácticamente. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Fabi? ¿Todo bien? Muy bien, acá rodeado de cables, de computadoras, de teléfonos. Por suerte están llegando un montón de mensajes al 2944-784040. Así que felices desde la radio de haber arrancado nuevamente con este programa de radio, que lo estábamos extrañando más que en demasía. Así que por eso agradecemos a la escuela el hecho de haber querido arrancar, más allá de todos los inconvenientes cotidianos que esto puede llegar a acarrear. El placer de hacer radio con la escuela es lo más importante. Bueno, total, Joaquín. Total. La verdad que para nosotros un poco resulta igual. Es un placer y más en este contexto, porque la verdad es que nos pone en contacto de una manera que nos venía faltando, ¿no? que hay una falta y una necesidad de estar más cerca, ¿no? Con esto de la falta de las miradas, el abrazo, la palabra hablada. Y por lo menos la radio nos acerca a eso, ¿no? Escucharnos un poco las voces y eso, y estar todos conectados en el mismo momento con un mismo programa, la verdad que es muy lindo. Así que se agradece también desde el laburo de la escuela. Joaquín, escuchábamos el cuento que ha hecho el compañero de radio Fidel. Espectacular este cuento. La verdad me asusté un poco. Anoche lo estaba editando como a las 12 de la noche en mi casa y cada tanto miraba para atrás. Porque, ¿de qué se tratan estos cuentos? Medio como que dan un poco de miedito o de incertidumbre. ¿Por qué están trabajando estos? ¿De qué temática son los cuentos? Mira, este cuento que escribió Fidel, así como también el que más adelante vamos a escuchar de Licó, son producto de una actividad que yo seleccioné de un cuadernillo que mandó el Ministerio de Nación, que proponía la escritura de un cuento de superhéroes, ¿no? Sí. Entonces había una actividad en la que a partir de determinadas letras que uno tenía que elegir de su nombre y qué sé yo, te sugerían un nombre para un superhéroe. Entonces a partir de ahí ellas escribían un cuento de superhéroes. Y de ahí salió Lobo Tenebroso, que es un superhéroe, es un superhéroe tenebroso, pero lucha por el bien, o sea, a pesar de que es tenebroso, está del lado del bien. Y la verdad que a mí, yo cuando lo leí me pareció un cuentazo, directamente lo primero que le pedí a Fidel es que lo grabara para subirlo al blog, y después finalmente lo grabó y terminó ahora con el programa de radio. Me pareció que era mucho mucho más pertinente para el programa de radio. Y es un, la verdad que es un cuentazo, a mí me gustó mucho porque la construcción de ese personaje es muy bella, ¿no? Incluso me parece que está mucho más puesto el foco ahí, en la construcción de ese personaje que resulta ser súper complejo, y la historia finalmente pasa a ser más como un accesorio que lo describe más al personaje. No está tan puesto el foco en su lucha, ¿no? Con este villano que se quiere robar el sol, sino más bien es bien profunda la construcción de ese personaje, ¿no? Joaquín, y hablábamos, decíamos cuando te presentábamos que vos sos docente del área de lengua en sexto y séptimo. ¿Cómo venís trabajando con los chicos? ¿Cómo te parece que se viene adaptando, por lo menos el área de trabajo tuyo con los chicos, a esta nueva modalidad virtual? Ahí va. Y venimos, la verdad es que venimos aprendiendo pasito a pasito. Es una modalidad totalmente nueva. Y creo que vamos encontrando también las maneras que mejor nos resultan, que más nos motivan, que nos acompañan de mejor manera en esta cuarentena. A mí un poco lo que me pasó es que, bueno, en un principio tomamos mucho las sugerencias del Ministerio de Nación, por eso también surgieron estas actividades que estaban buenas, pero después hubo un poco de mi parte una necesidad de correr un poco de eso para volver a producir cosas que a mí me entusiasmaran más. Y ya en las últimas semanas, bueno, como contaba Claudia, las últimas dos semanas estuvimos trabajando más con la efeméride del 1 de mayo y con el tema de las emociones. Pero ya justo antes de eso y ahora después de esta interrupción por estas actividades, voy a volver con el tema que había elegido. Yo elegí para trabajar con sexto y séptimo la literatura de ciencia ficción. Y un poco la elección tiene que ver con esta sensación que tenemos un poco todos de que vivimos, de que estamos viviendo una peli de ciencia ficción. Totalmente. Y entonces me pareció que leer un poco a estos monstruos de la ciencia ficción nos iba a nutrir un montón y a pensar nuevas cosas, porque me parece que la literatura tiene esa magia, ¿no? De abrirnos mundos. De repente uno se encuentra viviendo universos y mundos que no son el de uno y que nos nutren un montón y que nos hacen pensar también en el mundo en el que vivimos. Estamos hablando con Joaquín Conte, él es encargado de las áreas de lengua de sexto y séptimo grado. Joaquín, ¿y con qué autores estuvieron trabajando o van a seguir trabajando? Ahí va, mira, esa pregunta está buena. Yo elegí tres autores, que son, los tres son más o menos, escribieron en la misma época, que son Isaac Asimov, Ray Bradbury y Arthur Charles Clarke. Son básicamente los tres autores más reconocidos de la ciencia ficción. El otro día una estudiante de séptimo, Ona, me respondí un mail que me gustó muchísimo, porque me decía, me sorprendió que no mencionaras a Julio Verne, me ponía ella, ¿no? Que me pareció una observación muy, muy linda. Y un poco tiene que ver, está bueno pensar eso, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre Julio Verne, que es un escritor del siglo XIX, ¿no? Que nació en 1828 y murió a principios del siglo XX, y escribía también sobre un futuro que él se imaginaba, donde el desarrollo de la tecnología también era súper importante, y se imaginaba avances tecnológicos que en su momento eran impensados. De la misma manera que estos autores que yo mencionaba, Asimov, Bradbury y Clark, también se imaginaban un futuro mucho más adelantado a su época, pero ellos son todas personas que nacieron como en la década del 20 del siglo XX. O sea, Asimov nació en 1920, Bradbury en 1920 y Clark nació en 1917, ¿no? Entonces, está interesante pensar, bueno, ¿cómo pensarían estos escritores, estos pensadores, a la humanidad en un futuro, cuando la humanidad estaba en el 1800 y pico, y cómo se imaginaban los que escribían literatura a la humanidad en un futuro, pero 100 años después, ¿no? Y me parece que algo que quería mencionar, porque me parece muy clave, es que en el medio, entre los cuentos de Julio Verne, las novelas de Julio Verne y los cuentos de Asimov, Bradbury y Clark, sucedieron las dos guerras mundiales, ¿no? Claro. Porque estos autores nacieron en 1920, ya había terminado la Primera Guerra Mundial en 1920, pero después, 1939 a 1945, Segunda Guerra Mundial, donde además la tecnología y el desarrollo del pensamiento humano tuvieron consecuencias desastrosas, porque entre esas cosas está la bomba atómica, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy clara en ese tipo de cosas, uno puede ver cómo Julio Verne se imaginaba un futuro de la humanidad donde el pensamiento y la tecnología parecían ser algo espectacular, que nos iban a llevar a lugares increíbles, a la Luna, al centro de la Tierra, a dar la vuelta al mundo en un globo. En cambio, estos autores que escriben 100 años después tienen una mirada un poco más pesimista de la humanidad y de la tecnología. Y eso se nota muchísimo en sus cuentos y en su literatura. ¿La idea es trabajar hasta ese momento histórico o seguir con autores más contemporáneos? Yo la verdad es que mi propuesta un poco, porque también hay que pensar que son todos cuentos que no es lo mismo cuando uno acompaña la lectura en el aula, claro, que cuando uno un poco lo manda a la casa, y cada estudiante tiene un vínculo con la literatura distinto, ¿no? Uno... Hay niñes que tienen un vínculo a la literatura muy cotidiano y que por ahí no necesitan del acompañamiento de nadie para leer estos cuentos, y hay otros que necesitan un montón de acompañamiento. Entonces también uno tiene que tener en cuenta esto. Entonces la idea tampoco es, porque son cuentos, algunos más, algunos menos, son cuentos densos, o sea, son escritores esos que escribieron hace 100 años, ya eso implica un vocabulario distinto, y además es literatura que no está pensada como otros cuentos que elegimos en las escuelas, que están pensados para un público lector infantil, ¿no? Estos son cuentos que para mí redan para chicos de sexto y séptimo, por eso los elijo, pero que tienen su complejidad, ¿no? Entonces, tampoco la idea es, yo elegí un cuento de Asimov, un cuento de Bradbury y un cuento de Clark, eso es lo que vamos a leer, vamos a pensar un poco sobre los elementos de los cuentos de ciencia ficción, y la propuesta después va a ser escribir un cuento de ciencia ficción. Joaquín, ¿y cómo llega esto a convertirse en un contenido para radio? Porque vos les bajás un texto. Está buenísima explicar también esta mecánica y tener en cuenta, ¿no?, el proceso que se lleva dentro del trabajo educativo, dentro de la escuela, que se baja a los chicos, cómo lo elaboran y cómo después vamos a terminar escuchando un cuento, el cuento que nos precedió. ¿Cómo se logra eso? Vos les tirás el texto, trabajás con consignas, ellos lo leen, y después, ¿cómo me llega a mí esto? Esto ya es un interrogante que yo tengo. Ahí va. Bueno, mira, justo para hoy tenemos para el programa de hoy una charla que tuve con Kiara Tórtora de séptimo, sí, en el que conversamos un poco qué es lo que ella fue pensando a partir de la lectura de dos de estos tres autores, porque todavía Clark no lo leímos, viene la semana que viene, y ella es un poco cosas que ella piensa, porque es una genia total, pero también me parece que son cosas que ella fue pensando a raíz de las propuestas de reflexión que yo fui planteando en las tareas, ¿no? Y que ellos fueron escribiendo y me fueron mandando. Después, a la hora de escribir los cuentos, el laburo que hacemos los docentes tiene que ver con acompañar ese proceso de escritura en la corrección de los borradores, en incorporar más procedimientos literarios, en tratar de reflexionar antes de escribir sobre tener más o menos un plan de escritura, en donde uno también elija qué tipo de narrador quiere construir, cuáles van a ser los momentos más tensionantes de la historia, cómo voy a incorporar los elementos que analizamos de la ciencia ficción a mi propio cuento, ¿no? Y después, a partir de la lectura de uno como docente, va haciendo devoluciones hasta lograr una producción final, que bueno, me imagino que esa producción final es lo que más va a estar sonando por nuestro programa de radio. Perfecto, Joaquín. Bueno, si le parece, le agradecemos. No sé si quiere agregar algo más. Si no, nos vamos. Yo estoy ansioso, la verdad, por escuchar el cuento de Licó y la entrevista. Bueno, yo también, la verdad, sí. Vamos a darle prioridad también a eso, ¿no? Que salgan las voces de las niñas. Bueno, Joaquín, y la última, antes de despedirlo, ¿cómo se comunican en este momento los chicos y las chicas de la escuela con el docente? Si, por ejemplo, se quieren comunicar con usted, ¿cuál es la manera habitual, como para también refrescar eso? No, lo habitual es a través del mail, que los chicos tienen nuestros mails y nos escriben a través de los mails, y ante eventualidades como trabajos en particular estamos usando el teléfono y el WhatsApp, pero tiene más que ver con trabajos, por ejemplo, ahora, ¿no? Con la radio es mucho más efectivo y más eficiente comunicarnos por WhatsApp y por llamada de teléfono, pero el prioritario sería el mail. Bárbaro. Bueno, vamos entonces organizamos así, vamos con Licó y después le pegamos la entrevista que estuvo haciendo. ¿A quién era la entrevista? A Kiara, de séptimo. Perfecto, Joaquín, muchísimas gracias, bueno, por la participación en su programa, en realidad. En nuestro programa. Un abrazo. Muchas gracias, grande. Fabi. Un abrazo grande. Estuvimos hablando aquí en este programa, el primer programa de la Escuela 324, con Joaquín Conte, docente de las áreas de lengua de sexto y séptimo grado de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Adelante, Licó. Hola, soy Licó Yumil, de séptimo grado, y les quería mostrar un cuento que escribí. Se llama La piedra y la escultura. Necromega ya había pasado y atormentado a Nueva Roma, y se dirigía hacia Grecia. Los romanos no habían avisado a los griegos sobre Necromega. Este muerto grande, así dice su nombre, había sido creado por la rivalidad entre los semidioses griegos y romanos. Nadie sabía por quién o qué lo había hecho, pero era temido por todos gracias a su inmensa estatura, sus dagas de doble filo, sus garras negras y afiladas y sus enormes alas de murciélago. Sus ojos tampoco ayudaban, porque estos eran rojos, inyectados en sangre. Los romanos pensaban que sus rivales no tenían ni idea de esta amenaza, y gracias a eso esperaban su destrucción, pero los griegos tenían otros planes. Se habían enterado gracias a los hijos de Hermes, que llegaban con mensajes. Necromega había partido de Nueva Roma hace una semana, y llegaría a Grecia en 5 días, bordeando el mar, y eso le dio tiempo a los griegos para fabricar una defensa. Su creación fue una superheroína llamada Reina Radioactiva. Parecía pacífica, pero era feroz cuando la necesitaban. Era la mitad de alta que Necromega, pero era inteligente. Los semidioses griegos se lo habían pensado porque tenía 2 feroces lobos de 2 metros y medio de altura, hechos en metal y oro por los hijos de Festos con la ayuda de este. Una guadaña de oro, regalo de Demeter, inteligencia, regalo de Atenea, casco y túnica negros y una capa del color del mar con un broche con la cara de Medusa. Sin duda era letal con todo eso, pero lo más letal eran sus ojos, de ámbar y plateado, porque eran de una belleza que te dejaba inconsciente por 2 minutos. Necromega llegó a Roma, y lo primero que vio fue a Reina Radioactiva esperándolo en la entrada. Sus ojos de plateado y de un ámbar tan dorado lo dejó tan impactado como el mar cuando se sacudía. Él, como se había quedado atontado e indefenso, Reina Radioactiva lo atacó. Con su guadaña de oro cortó su gigantesco estómago y él retrocedió, asustado, furioso. Pero más que asustado, estaba lleno de ira. Le había impactado su belleza, pero ahora, pensándolo mejor, quería destruirla. Ella tenía otros planes. Él atacó con sus dagas de doble filo. trató de cortar a la reina radioactiva, pero ella era más ágil y más inteligente. Se corrió a un lado y a otro, hasta que Necromega se cansó. En ese momento, Reina Radioactiva lo empujó a una arena movediza. Esta era fuerte como para mantener a un gigante, como para mantener a Necromega. Sus dagas estaban lejos y él no podía hacer nada. Solo tenía arena, sus garras de acero, un sable bien pulido y arena esparcida a su alrededor. Eso fue la idea de Necromega. Agarró un poco y se le lanzó los ojos a Reina Radioactiva, cegándola. Esta retrocedió, pero como era una luchadora tan imponente y tan fuerte, supo que podía arreglárselas, además siendo ciega. Sus lobos la ayudaron, sabiendo que la necesitaban en un momento como ese. Necromega, antes de lanzarle la arena a los ojos, le había quitado su guadaña y con ella atrapó un árbol, se aferró a él y salió de la arena. Los lobos guiaron a Reina Radioactiva hasta las dagas de Necromega. Él atacó, pero ella defendió y defendió, hasta que sus ojos quedaron sin arena. Entonces, Reina Radioactiva era más feroz, estaba furiosa y llena de ira. Sus ojos resplandecían con un fulgor que nadie había visto jamás. Un fulgor que dejó espantado y aterrorizado a Necromega, pero más estaba envidioso. En ese momento de distracción, Reina Radioactiva lo aprovechó. Lo lanzó hacia un barro tan pegajoso como un pantano. Era obvio que Necromega decía, o pensaba en su interior, que no era más que barro, pero ese barro era mágico. Era una especie de arena movediza con un barro espectral. Era una especie de arena movediza combinado con barro, un lodo, fuerte como para mantenerlo en su sitio durante miles de años. En ese momento que todos habían visto la lucha y habían visto que Reina Radioactiva había ganado, ella y sus lobos, que habían estado peleando y arrojuneando, mordiendo, usando garras y dientes contra Necromega, se fueron, desaparecieron entre las montañas, y jamás nadie supo de su heroína y sus lobos tan feroces como un dinosaurio en la vida real. Eso fue uno de los finales, pero también vieron a Necromega convertirse en piedra hasta los dientes. Sabían que jamás tendrían una amenaza, pero también estaban tristes por Reina Radioactiva. Nadie sabía por qué se había ido o por quién. Nadie lo sabe. Lo que sí saben es que ella fue su heroína y siempre la recordarán. Hasta pusieron una estatua en Grecia, en el centro del pabellón. Ese es el fin. Y eso pasó hasta miles de años hasta la actualidad. Pero dicen, solo dicen algunos, es como una leyenda, que Reina Radioactiva aparece por las noches como un lobo negro de una altura tan abominal que nadie se acerca, pero saben que es ella. Fin. Bueno, hola a todos. Estamos en otro bloque de este programa de la Escuela 324 que está arrancando el día de hoy. Y veníamos el bloque anterior hablando un poco de la ciencia ficción. Yo soy Joaquín. Joaquín Conte, el maestro de séptimo y sexto, el maestro de lengua, de sexto y séptimo, lengua y literatura. Y tengo para hablar acá un poco de algunos cuentos de ciencia ficción, tengo una invitada muy especial. ¿Esta invitada se quiere presentar? Sí. Hola, me llamo Kiara, soy de séptimo grado y soy de la escuela 324. Ahí va, buenísimo. Kiari. Che, Kiarita, ¿y vos estuviste leyendo algunos de los cuentos que yo les propuse para leer en esto de estudiar el ciencia ficción, no? Sí. Leíste El ruido del trueno, de Ray Bradbury, y leíste Cal, de Isaac Asimov. ¿Te gustaron los cuentos? Sí. ¿Te gustaron los dos? ¿Uno te gustó más que el otro? ¿Qué te parecieron? Me gustó más el del ruido del trueno y menos el de Cal, porque era medio complicado de leer. Ahí va, te pareció como más densa la lectura. Sí, y el del ruido del trueno era más atrapante. Claro, claro. Bueno, empecemos entonces por Cal, porque la idea con esta entrevista es tentarle a la gente a que lean estos cuentos que están buenísimos. Así que no vamos a contar nada al final, pero podemos contarle un poco de qué se trata esta historia que inventó Isaac Asimov. ¿Querés contar algo de la historia de Cal? Cal es un robot que, al igual que su dueño era un escritor y él siente pasión por escribir. Entonces su dueño lo va mejorando con mucho dinero para que cada vez escriba mejor. pero hay algunos problemitas. Van surgiendo problemas con estas mejoras, ¿no? Sí. Sobre todo va surgiendo un problema. El que tiene un problema grande me parece que es su dueño, ¿no? Con esto de que Cal cada vez se va volviendo mejor escritor. Sí. Tremendo, tremendo. Porque al principio Cal no quiere escribir, pero no puede, ¿no? ¿Qué le pasa? Es como que no sabe escribir, entonces escribe letras al azar. Claro. Entonces su dueño va como reprogramándolo para que sea cada vez mejor escritor, ¿no? Claro. Tremendo. ¿Y el ruido del trueno de Ray Bradbury? Es como una empresa que ofrece un safari en otro momento del mundo. Entonces, podés elegir ir y cazar un dinosaurio. Claro, pero lo que tienen una máquina del tiempo en esta empresa, ¿no? Sí, pero lo que más me gusta de eso es que cuando van a matar al dinosaurio, antes se aseguran de que el dinosaurio igual iba a morir por otra cosa. Así no lo matan si él tenía otro destino diferente. Exactamente, como que esta empresa está preocupada por no alterar el curso de las acciones del pasado, ¿no? Claro. ¿Y por qué están tan preocupados de no alterar el pasado, o de alterarlo lo menos posible? Y porque con que maten una mosca ya podrían cambiar toda la humanidad. Total. Aunque parezca medio raro que una mosca pueda cambiar todo, podría cambiar el idioma, por ejemplo, o cómo nos vemos porque nos alimentamos distinto, y por eso. Tal cual, cualquier cambio minúsculo en el pasado, aunque parezca muy muy minúsculo, puede ser como un efecto en cadena hasta que en el presente generar una transformación enorme, ¿no? Claro. Tremendo, tremendo. ¿Y este fue el que te gustó más? Sí. Che, Kiari, y hablando de robots y de viajes en el tiempo, porque un poco lo que a mí me gusta mucho la ciencia ficción, porque finalmente nos motiva a pensar sobre temas que son bastante interesantes, ¿no? Esto de los robots es como que genera algunas inquietudes, algunas cosas. Es raro esto de pensar en los robots. ¿Qué pensamientos o qué te generó esto de pensar en los robots a partir del cuento de Isaac Asimov? ¿Sobre qué que me generó? No sé, esto de pensar en los robots, ¿te interesa? ¿Te parece un tema interesante? ¿Te preocupan? ¿Te gustaría tener un robot en tu casa? ¿No te interesan para nada? A mí, los robots no me atraen mucho. Lo que no me gusta es que hay robots que imitan mucho a los humanos, que incluso pueden llegar hasta llorar, y eso no me gusta porque para eso tenés otro humano con el que charlar y eso. Pero sí me gustaría un robot que haga otras cosas. Ponele, vos le pedís que te ponga una música y te la pone, o le pedís que te cocine algo y te lo cocina, algo así. Mientras no tenga forma ni comportamiento humano, ¿te gusta? Sí. Me parece, está buena la idea. Es cierto que en la medida que se van pareciendo más a los humanos y que incluso Cal empieza a tener ciertos sentimientos, ¿no? Pareciera como que quiere ser escritor, empieza a sentir cosas, ¿no? Sí. Y ahí empieza a haber un conflicto con el humano, con su propio dueño, ¿no? Cuando, es como vos decís, cuando el robot parece demasiado a los humanos, se nos empiezan a confundir un poco las cosas, ¿no? Sí. Tal cual. Che, ¿y de viajar en los viajes en el tiempo? ¿Te gustaría viajar en el tiempo? Sí, me encantaría. ¿Y a qué tiempo te gustaría viajar? Me interesaría más viajar al pasado, específicamente cuando los hombres y las mujeres recién estaban empezando a evolucionar y todo eso. ¡Qué increíble! ¿Cómo te imaginas ese momento? No sé, pero me gustaría ir para comparar las cosas. Como si ellos usaban una vasija hecha de arcilla, decirles que ahora nosotros usábamos una olla de hierro. Ahí no va. Comparar así. Ahí va, ahí va. Che, Kiari, ¿y te imaginás que tendrías una manera de explicarles que vos ahora usas qué es el hierro y cómo es la olla que usamos nosotros? O sea, ¿te imaginás pudiéndote comunicar con esas personas? Sí, pero tal vez no hablando, sino, no sé, haciendo un dibujito en la tierra o con señas. Increíble, wow, qué lindo y muy, muy interesante lo que te imaginas. Che, Kiari, y mira, ya que hablamos del pasado ahora con los viajes en el tiempo, sí. Vamos a hacer al revés. Vamos a hacer un ejercicio como, porque estos escritores, tanto Bradbury como Isaac Asimov, Mira, Bradbury escribió El ruido del trueno en 1952. Oh. Y Isaac Asimov escribió Cal en 1991, no hace tanto. Uno lo escribió hace 30 años y el otro hace 70 años. O sea que estas personas ya estaban súper pensando en el futuro y se lo imaginaban de una manera, entonces a partir de eso escribían. ¿Cómo te imaginás vos el futuro de este mundo? Yo me lo imagino en dos cosas totalmente distintas. Una, me imagino que nos dejamos llevar demasiado y ya todo el mundo es así como con más robot, todo metal, que ya casi son montañas y que está todo contaminado. Terrible. O que al fin nos damos cuenta y empezamos a cuidarlo y que está todo más con más árboles, con menos basura, a dos cosas totalmente distintas. Ay, ojalá. ¿Y esto dentro de cuánto tiempo te imaginas estos dos posibles destinos de para nuestro planeta? Más o menos en el 2320. ¿Como dentro de 300 años? Sí. ¿O todo mal, lleno de ciudad por todos lados, suciedad y robots, o todavía conservando su naturaleza, no? Sí. Qué bueno. Mira, ¿sabes qué me hace pensar esto que me decís? Sí. Así como esta empresa de safaris en el tiempo estaba preocupada porque cada acto minúsculo en el pasado podía generar un cambio mayúsculo en el presente, entonces como querían conservar su presente como era, no querían alterar nada del pasado. También ahora actos así minúsculos pueden llegar a ser sumamente importantes. Así como tenemos que pensar en los grandes cambios, también tenemos que pensar en las acciones chiquititas que puedan generar el mejor futuro posible, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, ¿algo más para decir, Kiari? No. Bueno, buenísimo. Me encantó esta charla con vos y me encantan las lecturas que tenés de los cuentos. Son súper profundas, así que te súper felicito. Y bueno, seguimos con un poco de música, ¿dale? Dale. Te mando un abrazo, Kiari. Chao. Digo algo. Bienvenidos a la radio 105.5. Fuera de tu ojo, inalcanzable. seguimos aquí en vivo. Le pedimos permiso a Soda Stereo con el tema Persiana Americana, pero queremos seguir con los contenidos que tenemos preparados en este primer programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Te repetimos las vías de comunicación. El teléfono es el 2944-784040. El teléfono de la 105.5, 2944-784040. Nos podés estar escuchando vía antena aquí en el barrio o en toda la región donde llega la 105.5. Nos podés escuchar también a través de la aplicación de la red Enfoques, si te descargas esta aplicación en el teléfono, y si no, también nos podés estar escuchando a través de la compu, como, bueno, como te explicábamos hace un rato, que ahora también la gente de Enfoque nos permite esto, poder estar a través de las diferentes compus, si es que tenés internet en tu casa. Si no, seguís escuchando a través de la antena, la vieja usanza. Mensajes al 2944-784040, el teléfono de la 105.5. Aquí nos ha escrito Claudia, con quien hablábamos al principio del programa, Claudia Álvarez. Nos dice, repetimos, hola familia, estuvimos pensando nombres para el programa de radio. Se nos ocurrió, primero Reconectados, segundo Aún se puede, tercero La pared que nos une, cuarto, Separados pero juntos, quinto, La voz que nos une, y sexto, La radio en cuarentena. Son los diferentes nombres que se han votado. Vos podés agregar el nombre que quieras, lo podés agregar, mandárselo ahí mediante las vías de comunicación que tenés con cada uno de los y las docentes de la escuela. Y si no, también nos podés mandar un mensaje al 2944-784040. Se ha comunicado Sergio, dice, qué bueno los pibes en el aire, qué bueno, aquí agradece. Bueno, Sergio, vamos todavía. Se ha comunicado también Mónica Conti, dice, Fabián, qué bueno, está saliendo el programa, felicitaciones por la adaptación a la realidad pandémica. Aquí estamos, adaptándonos. Y el último de los mensajes que tenemos por ahora, hola Fabi y vecines, acá sintonizando la radio, gracias familia López Piano. Le mandamos muchísimas gracias a todos, a todas, a todes, y seguimos ahora con lo que tenemos preparado para este programa de hoy. Ya entrando prácticamente en este tramo final, este programa que iba a durar una hora, no sabíamos si teníamos material para una hora y ya estamos prácticamente en una hora y media, 12:30 del mediodía, aquí en todo el país y en Villa Los Coihues también. Estamos en comunicación ahora con Eli de Liberty. ¿Qué tal, Eli? ¿Nos estás escuchando? Hola, Fabi, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo le va a usted? Y acá estamos atravesando este proceso diferente, ¿no?, de esta cuarentena, que trae aparejado un montón de cosas, ¿no? Nuevas experiencias y mucha paciencia. Eli, te llamamos porque en realidad en tu doble rol como madre de una ex alumna de la Escuela 324, estamos hablando de Kiara, y también ex integrante estrella de este programa, de alguna de las temporadas anteriores de este programa de la Escuela 324, pero actualmente también está Eric en séptimo grado, o sea que tenés una hija en secundario, ahí en la Escuela 123 del Cruce, y a Eric en séptimo, que después, bueno, vamos a estar hablando con Eric porque me estuvo ahí mandando un montón de contenidos, pero vamos a la primera parte de la nota. Eli, ¿cómo venís llevando esto de ser una madre de dos chicos que están haciendo todas sus tareas a través de la virtualidad? Uy, bueno, al principio fue realmente caótico, ¿viste? Porque teníamos solo un equipo, un celular para recibir todos los mails, todas las propuestas de tareas, y acá tenemos la dificultad que la señal es malísima, y bueno, más allá que compres paquetes de internet, era como desbordante, porque no llegábamos a poder cumplir con todo. Y bueno, luego hubo todo un abordaje del colegio, ¿no?, de los directivos, Jorgelina, Graciela, más todos los docentes que bueno, nada, empezaron a consultar qué dificultades tenía cada uno, y, si pudieron ir resolviendo de formas diferentes para que sea más llevadero, porque realmente no se podía, no dábamos abasto, ¿viste? Digo yo, como tantas familias, que bueno, nada, lamentablemente la señal es muy, muy mala y es caprichosa, tenés un minuto y al otro minuto no. Y bueno, nada, ahora adaptándonos, mucho más cancheros, costó al principio todo el tema de la rutina, ¿no? De estudiar en casa y, claro, y demás, pero bueno, ahora estamos como más aceitados en el tema y mucho más cómodos. Y contame más o menos cómo sería una rutina, cómo se organiza una familia para recibir los contenidos. ¿Hay algún horario en que le mandan la tarea? ¿Es en función del horario de clase? ¿Se lo mandan en algún momento que ustedes ya saben? Mira, ahora lo que se está haciendo por el grupo de WhatsApp de séptimo, envían el lunes todos los contenidos para toda la semana. Y luego, bueno, están siempre haciendo el punto de soporte, ¿no? Articulando las distintas consultas que tenemos, las necesidades que puedan ir surgiendo, ¿no? Y después a través del mail, que uno va mandando cada tema que se va completando, se envía la tarea y bueno, y cada docente da la devolución de cada chico. Está buenísimo, ¿no? Está un muy buen acompañamiento tenemos desde ese lado. Y Eli, y estamos hablando, repetimos, con Eli de Liberty, ella es madre de Kiara y de Eric. Eli, y en tu vida cotidiana, ¿cómo venís viviendo vos esta, más allá, ¿no?, del trabajo en la escuela, cómo venís viendo vos la cotidiana, los cambios que se van produciendo en el barrio? Y bueno, también esto, si estás realizando alguna actividad dentro de lo que es la comunidad barrial. Mira, yo lo que estoy haciendo de forma personalizada, tengo una línea gratuita en fisioterapeuta holística y vibracional y astróloga, y bueno, nada, mi pequeño aporte es, bueno, asistir a las personas que tienen distintas dificultades emocionales en este proceso tan difícil, y bueno, les doy un pequeño acompañamiento, es mi pequeño aporte, y bueno, y después acomodando toda esta fase nueva, ¿no? O sea, el no salir a la calle, el no contacto social, sí, todo virtual, ¿no? ¿Y acomodando un poco todo eso? ¿Y los chicos, los juegos, cómo lo manejan? Los chicos bien, bien. Los chicos, dentro de todo, la pasan bien, están estudiando. Hay mucha interacción con juegos de mesa, dibujan, bueno, ahora Eric te va a contar que está con programación, o sea, computación animada, bueno, qué sé yo, se van buscando la vuelta de tuerca para ir llevándola, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces contenta con cómo más o menos se va como familia, digo, contentos cómo va resolviendo la escuela y ven que es positiva la manera en que la escuela 324 se va adaptando. Y bueno, la 324 en este caso puede ser programa de esta escuela, pero también me imagino que con la 123 del cruce, la secundaria, te debe pasar lo mismo. Sí, la verdad que sí. Por ahí con la secundaria hay algún tipo de cuestiones de que son más materias y por ahí resulta un poco más sofocante algunas cuestiones que por ahí no es como la 324, que tenés como más contacto, un grupo de WhatsApp y más personalizado, ¿no? Por ahí es más trabada la conexión con los docentes, no porque estén trabajando mal, simplemente porque no hay una cuestión tan personalizada, me refiero, ¿viste? Es más por mail. Y por ahí también está esa dificultad que a veces los mails no te salen y demás. Pero bueno, no, en líneas generales la verdad que a lo que arrancó la cuarentena, la sensación principal de decir, ¿estudiar en casa? No, ¿viste? Vos decís, ¿cómo hago? Sí, sí. Nada, el desborde de decir, ¿cómo llevo todo esto? Y bueno, hoy, después de un montón de cosas, sí, realmente nada. Mucho más relajada, muy contenta por cómo se está encarando todo, y bueno, y con mucha esperanza de que todo esto pase lo antes posible y de la mejor manera, ¿no? ¿Anda Kiara por ahí? Kiara no anda por acá. Ah, bueno. Está justo en el, justo en el taller, en el fondo de casa, y bueno, que también está escuchando la radio. Lo que sí tengo acá a Eric. Bueno, le digo primero una para Kiara, cuando la vea, dígale que si en algún momento nos quiere cantar una canción y mandarla por WhatsApp, nosotros la ponemos, bueno. Más allá de que ella ya es, ahora ya es grande, me imagino, pero igualmente si tiene ganas de cantarnos alguna canción, la ponemos también en este programa de radio. ¿Y quién anda por ahí, me dijo? Eric está acá ansioso. ¡Fua! Sí, lo tengo acá al ladito. Bueno, Eli, muchísimas gracias y la despedimos. Y estaremos en contacto, y este espacio y la radio queda también a disposición para cualquiera de las cuestiones que quieran comunicar, difundir, lo que sea. Bueno, muchas gracias, Fabi, me encantó. Muchos besos para todos y bueno. Te paso con Eric. Bueno, bueno, buenísimo. ¿Cómo le va, Eric? ¿Cómo anda usted? Hola. ¿Cómo anda? Bien. Bien, buenísimo. Bueno, Eric, vamos a empezar por el principio, decía uno. Usted me ha mandado dos temas musicales, ¿no? Sí. Bueno, ¿le parece que pongamos un tema musical y después yo vuelvo a usted? Y hablamos ya, me cuenta lo que tiene ahí preparado para el día de hoy. Dale. Bueno, ¿y qué tema pongo entonces? Fist Warmth, Warmth, Fist Warmth. Acá está. Es difícil, Sonic Forces. Ese sería el de Sonic Forces. Bueno, este dura 1:50. Así que no me corte el teléfono, ponemos este tema y después volvemos a charlar con usted, ¿le parece? Dale. Bueno, adelante. Entonces, ¿qué era lo que íbamos a escuchar? Fist Bump. Adelante nomás. Estamos escuchando en el programa de la Escuela 324 el tema que ha elegido Eric. Eric está en séptimo grado de la escuela y está del otro lado de la línea telefónica. Eric, no me haga asustar, ¿está ahí? Sí. Ay, menos mal. Mire, me da cuando hay esas pausas, yo me quedo así. Ay, voy a tener que hablar solo. Bueno, Eric, cuénteme, ¿de qué tenía ganas de hablar en este segmento del programa de la Escuela 324? ¿Cómo está pasando sus días? Bueno, estos días estuve usando un programa que es para hacer animaciones 3D, llamado Blender, y quería hablar más o menos cómo se usa y de qué trata el programa. Adelante nomás, cuénteme entonces. Bueno, el programa Blender es un programa que es disponible para muchos dispositivos de PC, o sea, para computadora, que trata sobre hacer animaciones en 3D. Sí. Por ejemplo, vos tenés el modo objeto, en el menú el modo editar, el modo escultura, y muchos otros modos, donde vos tenés, no sé, la esfera, el cubo y muchas formas, y luego vas formando y vas haciendo un modelo 3D. Luego puedes hacer un terreno, puedes hacer montañas, puedes hacer agua, puedes hacer de todo. Y bueno, simplemente puedes poner luces, puedes hacer que hayan estrellas, hacer que sea de noche, de día, en agregarle voces a la animación, ponerle audio, y se pueden hacer un montón de cosas. ¡Qué bueno, Eric! También un dato muy, muy curioso es que hay otro programa llamado Unity, que es para hacer videojuegos. Unity 3D, bueno, es para hacer videojuegos, y si haces un modelo 3D en Blender, podés pasar el modelo que hiciste, el personaje 3D que hiciste, a Unity. O sea que, por ejemplo, yo si le mando una foto mía de mi cara, ¿puedo ser el protagonista de un videojuego en 3D? Sí, o sea, primero debería ser un modelo en 3D de vos, sí. Y luego agregaría tus texturas. La textura son las como la cara, el cuerpo de un personaje. Se le agrega color, porque si no, no tiene ojo, no tiene nada. Claro. Solamente se ve la forma de los ojos, pero no tienen pupilas. Claro, qué bueno. ¿Y cómo se le dio, Eric, por aprender a usar este programa? Bien. Siempre que puedo veo tutoriales. Ajá. Aunque algo muy importante es que los que quieren descargarlo, a mí me tardó mucho descubrirlo, pero primero está en inglés, por lo que no se entiende mucho. Claro. Entonces, tenés que ir a preferencias, o como se diga, preferencias en inglés. Sí. Hay un simbolito de como opciones. Vas a un lugar donde dice lenguajes. Vas y hay como 15 lenguajes para máximo. Ajá. Y está Spanish, español. Que dice Spanish y al lado español. Pones Spanish y luego tenés que es apretar guardar preferencias y se te pone todo en español. Ah, buenísimo. Sobre todo, para mí que no tengo ni idea cómo tendría que leer en otro idioma, está bueno. ¿Usted sabe leer inglés? Algunas palabras más que en inglés. Está bien. Uno va aprendiendo también, ¿no? Con todos estos programas y las aplicaciones y los tutoriales, un poco va aprendiendo a manejar otros idiomas. Bueno, estaría bueno también en algún momento, si se va a dedicar a esto, estaría bueno que aprenda inglés, ¿eh? Eso por ahí un buen desafío, aprender inglés también, ¿no? Sí. Bueno, otras cosas que se pueden hacer. Sí. Por ejemplo, imagínate que querés hacer, no sé, a Sonic. Puedes agarrar una foto que se puede conseguir rápidamente en Google, buscas en Google y te descargas la foto, o le sacas una foto de pantalla y después le sacas a la o algo así. Hay fotos que están especializadas para el Blender, y son de los personajes, todo el cuerpo, de perfil y hacia adelante, donde se ve la cara, y se ven los tamaños y todo. Entonces, ahí está, al lado del modelo, está la barra de opciones, donde ahí hay un símbolo de más. Si apretas el mismo simbolito de más, te va a abrir otra pestaña. Donde en esa pestaña, si bajas todo, porque hay una flechita, entonces bajas todo, y hay un montón de archivos, y en un archivo dice agregar imagen de fondo. Entonces pones, y si quieres que esté de frente o de derecha, a la derecha o de frente. Entonces, por ejemplo, si apretas la tecla 1, te va a poner cómo se ve hacia adelante. Y si apretas 3, te pone hacia la derecha. Entonces, es como que te programa que al poner el botón 1, aparezca de fondo la foto. Entonces, por ejemplo, pones para el botón 1 la foto de Sonic donde se ve de frente. y después la foto donde se ve de derecha cuando apretas la 3, el 3. Entonces puedes hacer el modelo encima de la foto, por lo que puedes arrastrarte y te puede salir igual. Qué bueno. Por ejemplo, si apretas teca, se vuelve transparente. Solamente se ven las rayas de... Es como, se ve todo transparente, solo que se ve como rayas de cuadraditos. Esos cuadrados son para perfeccionar el modelo. Entonces, es como que solamente se ve un círculo y solamente se ve la imagen. Por lo que un círculo, a pasar a estar todo lleno, pasa a ser transparente, así vos puedes ver cómo va el modelo, si te está saliendo igual o no. Si volvés a apretar Z, bueno, vuelve a armarse todo. Qué bueno, Eric, y le hago una pregunta. Después, cuando usted termina ya el trabajo directamente en el Blender, ¿esto qué hace? ¿Lo exporta como un video o después se puede jugar de manera interactiva con los personajes que usted va creando? Eso depende, porque si es una animación, bueno, vas a poder reproducirlo como cualquier película, vas a poder guardar el proyecto. Y, bueno, guardas la animación y puedes, no sé, reproducirlo con VLS y con programas, claro, para reproducirlo una vez que termina la animación. Bueno, pero, sí. Si exportas el modelo a Unity, bueno, puedes usar el personaje, puedes caracterizarlo, solo que solamente puedes programarlo para el videojuego dentro de Unity. Porque claro, Unity es especializado para videojuegos. Y Blender está especializado para hacer modelos 3D y animaciones. Buenísimo, Eri. Bueno, y cuando volvamos a la radio de manera normal, no esto a través de los teléfonos, cuando ustedes vuelvan a las clases, por ahí podemos organizar algún día una charla más a fondo del programa, ¿no? O hacer una demostración en la escuela, estaría bueno, ¿eh? Dale. Mire. Y una última cosa. Sí. Después hay una herramienta llamada Esqueleto, que es como que son palitos que vos pones, o sea, que cuando tenés el modelo terminado, pones cada palito en cada articulación, porque después, en el modo llamado escena, ¿va? O animación, no me acuerdo cómo se llamaba, creo que era escena. Bueno, en algo para crear la escena, en un modo, podés seleccionar una articulación y moverlo y guardar y se te queda ahí guardado como una foto. Entonces vas como guardando y mientras más guardas, más se te va quedando la animación. Después, cuando terminas de agregar todo, se reproducen todas las fotos juntas, como igual que pasa, es como una cinta de película. Claro, y claro, se te queda toda la animación. Qué bueno, Eric. Bueno, Eric, mire, yo un día le voy a mandar una foto mía. A mí me gustaría hacer... ¿Qué podría hacer con esta cara barbuda que tengo? ¿Un monstruo? ¿Un cuidador de algún espacio para no dejar entrar a nadie? ¿O un personaje bueno? ¿Usted qué me pondría con esta cara? Pues, un personaje bueno. Bueno, me salvó. Muchísimas gracias, Eric. Bueno, escúcheme una cosa. Voy a poner un segundo de música y pasamos al otro de los motivos de este llamado, que es las recomendaciones de cine, ¿le parece? Dale. Bueno, pero mire que es cortito, son 2 segundos, es solamente para presentarlo. Ahora se saca su rol de programador, Eric, y viene a las recomendaciones de cines y películas para estos momentos de encierro en las casas. Y seguimos entonces con Eric. Bueno, Eric, ¿qué tenemos para ver? ¿Qué nos recomienda para ver en estos días en que estamos ahí más atentos a las pantallas que a lo que pasa en el afuera? Bueno, primero voy a recomendar una película que salió hace muy poco y solamente todos ya quisieron verla, sobre todo los fans de Sonic, como yo, pero quiero recomendar Sonic la película, que es súper recomendable, es sobre comedia, acción, aventura y muchas más características. Usted me dice, perdóneme, usted me dice, yo no tengo tele hace mucho, no tengo internet, no tengo nada. Usted me dice Sonic, ¿qué es Sonic? Bueno, Sonic es un videojuego creado por el Sonic Team y presentado por Sega en 1991. Ajá. Donde fue la primera aparición de Sonic en el juego de Sonic the Hedgehog. Ahí estamos. Donde ahí la película está basada en ese primer juego. Según muchos, Sonic fue creado para ser rival de Mario. Pero, o sea, en cierto punto se podría decir, pero sería lo mismo que decir que tal personaje fue creado para ganarle a tal personaje. Yo no creo mucho en eso de que sí o sí fue creado solamente para eso, pero sí, en cierta parte fue para que Sega consiga más éxito que Nintendo. Y bueno, se podría decir que Sonic en esos momentos fue mucho más exitoso que Mario. ¿Que Mario Bros, me dice? ¿Que Mario Bros? Sí, yo porque, si soy sincero, a mí me gustan mucho más los juegos de Sonic. Está bien, buenísimo. En mi opinión. Por eso nos hizo poner el tema de Sonic ahí cuando presentamos el segmento. Sí. Bueno, entonces tenemos recomendación de películas y algo más para recomendar. Bueno, igual me faltó decir algunas cosas sobre la película. Ah, dele, perdón. Bueno, me quedé ahí con lo de la historia, pero siempre había empezado solo en el Sonic 1, que así se le dice, por el primer juego. Y bueno, cuenta la historia de Sonic el Erizo, que es un erizo que tiene super velocidad. Donde en un momento, bueno, no quiero spoiler nada, así que no voy a contar la historia, pero creo que la gente lo vea. Pero la mejor parte es que actúan actúa un actor muy conocido como Eggman. Actúa Jim Carrey como Eggman. Ah, mire usted, o sea, ¿y es personaje o es como actor así de carne y hueso? De carne y hueso. Ah, o sea, mire. Él actúa como el Dr. Eggman, ah, mire. El villano de la historia. Le salen bien de villano a Jim Carrey, ¿eh? Sí, actúa re bien, es re graciosa la película. ¿Y esa película que la encuentro? ¿En alguna plataforma la puedo ver? ¿En YouTube, en algún lugar así? ¿O estuvo hace poco en el cine? En los discos se puede conseguir porque ya salió en disco. Pegó mucha gente, ya escuché que salió completa en YouTube. Y así, no sé si salió en otra parte. Buenísimo. Bueno, ¿eso es todo de la película o tenemos algo más de la peli? Bueno, no quiero spoilear nada. No, por favor. Mire que después me llaman a la radio y me dice, pero al final el columnista de cine se la pasa spoileando y yo cuando la empiezo a ver ya sé todo cómo termina, sé quién es el personaje, ya sé todo. Dejémosle un poco de interrogante también a los que van a mirar la película, ¿no? Dale. Bueno, Eri, ¿y qué otra recomendación tenemos para el día de hoy? Bueno, después eso es una serie. Bueno. Que yo por si soy muy fan de Sonic, porque voy a recomendar una serie anime llamada Sonic X. Sí, soy muy fan de Sonic. Que la serie de Sonic X está basada en los Sonic Adventures, que el primer Sonic Adventure fue hecho en 1998. Y el Sonic Adventure 2 fue hecho entre 2001 y 2002, no me acuerdo en cuánto de esos dos años, pero entre ahí fue hecho, entre esos dos años. O creo que salió en el 2001, pero bueno. Simplemente es una serie que sigue las aventuras de Sonic y sus amigos, que bueno, es lo típico, es como que tienen que detener a Eggman. Y aparecen otros personajes como Chris, que es un niño, que se hace amigo de Sonic. Y bueno, es graciosa la serie, es muy divertida. Y también sigue muchos momentos de Sonic Adventure y algunos momentos están hechos igual y algunos están agregados. Pero es muy buena la serie, es muy recomendable, tiene 60 capítulos y está toda... Está toda en castellano, o sea, está en español. Está toda la serie en español. Eric, se puede encontrar en YouTube. Ah, en YouTube, también. Eso le iba a preguntar, ¿dónde podía ver la serie? en YouTube. Ah, y por lo que escuché también la agregaron a Netflix. Ajá. Bueno, Eric, y escúcheme, ¿a usted qué prefiere? ¿Ver el lenguaje original subtitulado o prefiere verlas dobladas, las películas o las series? Yo prefiero verla doblada. Ah, está bien. La de Sonic. Está bueno. Más que nada ahora uno que mira mucho en plataformas, en celulares y en por ahí en tablet o bueno, en pantallas chiquitas, se complica a la hora de leer, ¿no? Bueno, Eric, ¿es todo por hoy o tiene alguna otra recomendación de cine o de serie? Bueno, ¿no te importa si recomiendo un juego? No, dele. Así, de, mire, yo le digo, va la recomendación de juego y después cerramos con el otro de los temas musicales que nos mandó para el día de hoy. Así que si quiere, recomiende Dale. El juego y vamos a la música. Dale. Bueno, este lo recomendé especialmente por una razón que solamente va a llamar la atención de mucha gente. Simplemente quiero recomendar Sonic the Hedgehog CD hecho en 1993, donde, bueno, es como que Sonic, típico, tiene que ganarle a Eggman y todo eso, tiene que tenerlo, pero Eggman construye un robot llamado Metal Sonic, que es una versión metálica de Sonic, solo que también había aparecido Metal Sonic en Sonic the Hedgehog 2 de 1992, pero no es el mismo Metal Sonic, es otro. Donde Metal Sonic captura a Amy Rose, que es una amiga de Sonic, que está totalmente chiflada por él, o sea, como que está y lo reama, y el pibe es como que solamente quiere ser su amigo y todo eso. Bueno, simplemente una parte que solamente le va a interesar a mucha gente es que es el primer juego de Sonic en ser como que el juego todos eran en cassette. Pero este fue el primero en ser para consolas que graben CDs, o sea, que puedan reproducir CDs. Claro, eso fue un cambio importantísimo a la hora de hacer que el juego corra, ¿no? Cuando venían en cassette, tardaba un montonazo. Y ahora, bueno, se hizo la Sega CD y Sonic CD fue uno de los primeros que salió. Muy bien. ¿Cómo se llama, me dijo, el juego entonces? Sonic the Hedgehog CD. Aunque algo muy curioso, que es una de las cosas más importantes. Primero, en el juego hay carteles que dicen Future y Past, que sería pasado y futuro. No sé, creo que el de pasado lo dije muy mal en inglés. Pero, o sea, es como que mientras más corres, puedes viajar al pasado y al futuro. Y también al presente cuando estás en el futuro o en el pasado. Y mientras más vas corriendo, más en el tiempo puedes viajar en el tiempo, al pasado, al futuro, mientras más corres. Mire usted, Eric, y justo usted que en la escuela también tiene que hacer cuentos de ciencia ficción ahora, ¿no? Sí. Mire. Ah, y lo mejor... En Toy Animation hizo las animaciones porque no es como todos los Sonics que son, bueno, cinemáticas pixeleadas. La mayoría son pixeleadas, pero la del comienzo y la del final son anime porque fueron dibujadas a mano, porque son animaciones que te cuentan la historia sin voces. Sino que es como si te lo cuentan, como un episodio se pone como una serie de anime. O sea, te muestran como unos minutos en la historia sin audio, pero es un dibujo anime. Fue hecha por Toei Animation, que Toei Animation es la misma que hizo los dibujos de Dragon Ball. Que esa cinemática la podés ver como millones de veces, está re bien dibujada, es una película. Buenísimo, Eric. Bueno, anoté un montón de cosas, ¿eh? A ver, repítame entonces, como para cerrar y darle paso al tema que nos va a presentar. Entonces, ¿cómo se llamaba primero? ¿Cómo se llamaba? ¿Con qué arrancamos? Con película primero, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo se llamaba la película? Sonic la película, simplemente. Bueno, ¿y la segunda de las recomendaciones cuál fue? Sonic X. ¿Y la tercera, la que me dijo recién? Sonic CD. Aunque la última cosa sobre Sonic CD. Sonic CD fue el primer juego de Sonic en tener canciones con gente cantando. Ajá, muy bien. Bueno, Bueno, Eric, muchísimas gracias por su participación aquí en este primer programa de la Escuela 324. Un lujo, ¿eh? La verdad, igualmente lo extraño acá en el estudio. Esperemos que pronto volvamos a estar aquí uno cerca del otro dialogando acerca de recomendaciones de cine y series. ¿Le parece? Bueno, escúcheme, recomiéndome, presénteme el tema musical, así se dice. Así cerramos esta participación de Eric con el tema musical que nos ha enviado. ¿De qué se trata lo que vamos a escuchar para cerrar? Bueno, la última canción es All Heroes Shadow. Bueno, simplemente Shadow es un personaje que apareció en Sonic Adventure 2 en el 2001, que es un erizo de color negro. Y tampoco no te quiero contar toda la historia. Está bien, ¿y es bueno o malo? Bueno, no se podría decir que es malo o bueno, porque muchas veces ayudó a Sonic, pero en el comienzo, en la primera aparición de él, bueno, peleaba con Sonic, porque, bueno, Eggman lo había... Bueno, la historia es que, no sé, bueno, eso no te la cuento. Bueno, algún pero día... Pero para eso tenés que ver las series de Sonic X y ahí te lo explican todo. Muy bien, muy bien. Bueno, Eric, le agradezco mucho esta participación aquí en la radio y que le contó a todos los escuchas del programa de la Escuela 324, primero acerca del Blender, de este programa que está utilizando de diseño y de animación, y después las recomendaciones de cine. Pero mire, tenemos el fin de semana como para dedicarnos a ver y aprender cosas nuevas, gracias a usted, ¿le parece? Dale. Muchísimas gracias, Eric. De nada. ¿Nos vamos con la música, entonces? De acuerdo. Hasta luego. Chao. Bring you down. There's nothing left to lose. You lose. Estás escuchando 105.5. Y ya estamos en el final de este primer programa de la Escuela 324. Queremos agradecer aquí desde la radio a todos los que han participado. Fundamentalmente queremos agradecer a la escuela, a la gente que hace la Escuela 324 por haber confiado nuevamente en nosotros para este programa tan especial, tan querido aquí en el aire de la 105.5. Agradecemos a los que participaron en el día de hoy, agradecemos a la directora de la Escuela 324, a Jorgelina Mazuco, agradecemos también a Claudia Álvarez, docente de matemática del área de matemática de sexto, de séptimo grado, de tercer grado también, y quien se encarga junto a Domingo de hacer el blog de la escuela. Agradecemos también a Joaquín Conte, que ha estado en el aire de este programa. Él es docente de las áreas de lengua de sexto y séptimo grado. Agradecemos también a Eli de Liberty, que ha participado aquí como mamá de Kiara y mamá de Eric. Agradecemos al verdadero protagonista también de este programa, que nos ha dado todas las indicaciones, las recomendaciones de cine, de series, y que está ahí jugando a crear personajes con el Blender, con este programa de animación. Agradecemos a Eric. Entonces me llevo anotada un montón de cosas para disfrutar en este fin de semana. Nosotros volveremos aquí al aire de la 105.5 con este programa de la Escuela 324 el jueves que viene a las 11 de la mañana. Agradecemos a los diferentes oyentes que han mandado mensajes, a los chiques que se comunicaron con el aire para mandar también sus diferentes audios, a los que participaron con los cuentos, con las historias que estuvieron contando, con entrevistas, todo este material que ha salido en este programa de la Escuela 324. Últimos mensajes, se ha comunicado Sergio, que dice: muy bueno, los pibes en el aire, los pibes matan los bichitos del aire coihuense, tendrían que estar más seguido al aire. Bueno, agradecemos también a Aide, que ha mandado nuevos mensajes, se ha quedado muy contenta con Eric desde Buenos Aires, ha anotado todas las recomendaciones de series. Tenemos también un mensaje que dice: hola, soy Iñaki de sexto y propongo el nombre para el programa de Adaptándonos. Qué alegría poder escucharnos y encontrarnos en el aire en este momento tan necesario y tan extrañado. Muchas gracias a todos los que lo hacen posible. Mecha, mamá de Iñaki y de Ligüe, también le mandamos un abrazo. Te repetimos, si es que lo encuentro antes de irnos. Yo tendría que tener acá lo que han mandado desde séptimo grado con los nombres que se están barajando, estos nombres que podés ahí sugerir, votar en el blog o en las maneras habituales de comunicación con cada uno de los docentes, las docentes de la escuela. A ver, acá lo tengo, y si no, mandar un mensaje al 2944-784040 en el horario del programa, o sea, los jueves a eso de las 11 de la mañana. Acá tengo el mensaje de Claudia. Vamos a dar un repaso antes de irnos con los diferentes nombres que han surgido por ahora. Nombre número 1, Reconectados. Nombre número 2, Aún se puede. Nombre número 3, La pared que nos une. Nombre número 4, Separados pero juntos. Nombre número 5, La voz que nos une. Y nombre número 6, La radio en cuarentena. Esto han mandado desde diferentes grados de la Escuela 324. Nosotros nos vamos de aquí del aire de la 105.5. Volvemos el jueves que viene a las 11 con más propuestas de la Escuela 324 en el aire de nuestra radio de la 105.5. Muchísimas gracias por haber estado ahí del otro lado, y esto es una colaboración, una ayuda chiquita para que nos cuidemos entre todos y todas. Saludos a todos los chicos, las chicas de la escuela, y desde la radio se los extraña en el aire. Pero bueno, ya volveremos a estar juntos. Mientras tanto, los jueves a las 11 vamos a estar con el programa de la Escuela 324. Después lo vamos a compartir también para que lo puedan descargar. Después le voy a mandar ahí a Jorgelina y a Joaquín y a los docentes para ver cómo lo pueden descargar. Y el domingo ponemos este programa como era habitual. El domingo repetimos este programa a la tarde. Después les digo bien si va a ser domingo. Capaz que es sábado, ¿eh? Vamos a ponerlo sábado. Vamos a hacer un cambiazo. El programa lo ponemos el sábado. 5:30 de la tarde va a estar en el aire de la 105.5. Igualmente, vamos a ver ahora la planificación de la radio. Chequen en el Facebook de la radio la hora de repetición de este programa. Nos vamos del aire con el rap que grabó Bianca y cerramos. Y volvemos la semana que viene, el jueves a las 11 de la mañana, con el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihue. Hola, yo soy Bianca Moreschineisen. Este año curso séptimo grado en la escuela número 324 en Villa Los Coihue. La semana pasada hicimos un trabajo de emociones y la tarea era componer un rap. Espero que disfruten el rap de la cuarentena. Me gustan los caballos, se parecen a los rayos. Y cuando ellos corren van muy pero muy rápido. Son muy lindos, se parecen a cilindros. Los extraño un poquito, pero estoy en su corazoncito. Cuando esto termine, zanahorias comerán. Y con las de mi huerta se van a empalagar. Mientras tanto con mi hermano nos estamos por pegar. Porque esta cuarentena no la aguantamos más, más, más. Hicimos una huerta, hicimos tirolesa, hicimos rompecabezas, pero ya me duele la cabeza. Lo del blog está muy bueno, pero extraño compañeros. Cuando todo esto termine, a la plaza todos iremos. ¡Vamos a ir! ¡A la plaza! ¡Iremos! ¡Iremos!